Un gusto recibir, cada tanto tenemos la oportunidad de actualizar la mirada sobre la campaña electoral, sobre las realidades políticas, los candidatos, al politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Buen día, Oscar, gracias Buen por estar día, con ¿qué tal? nosotros. ¿Cómo están? Bueno, cuidando la garganta, vamos a Sí. tratar de No, conversar. si la cuidara no venía. Cuidándola en esta circunstancia, digo, allá a menos de un mes de las internas, ¿qué se puede ir trazando en líneas gruesas de la campaña a esta altura? Para empezar desde lo general, Óscar. Bueno, el primer lugar es una campaña que le falta debate profundo. Es decir, a ver, no estoy diciendo que no se debate en tema de fondo, que es una confusión. Es verdad, no se debate en tema de fondo. Pero una cosa mucho mayor que no se debate. Todo el mundo tiene. Este no es problema de filósofos ni de académicos, ¿eh? Cualquier paisano tiene una visión del mundo, una visión de la sociedad y una visión del ser humano. Todos tenemos una visión. Las visiones no son hechas por un filósofo y por lo tanto pueden ser contradictorias, son contradictorias, pero se tienen. Normalmente las grandes divisiones políticas obedecen no a que uno tiene un título más que el otro, a que ve la sociedad que debería ser distinta o que es distinta. Es decir, cada cual lo que apuesta es un modelo diferente de sociedad. Claramente, el que considera que la felicidad surge del mercado y la libre competencia tiene una visión opuesta al que cree que hay un Estado que tiene que ser fuerte, que tiene que regular, que tiene que controlar, el que cree que los impuestos son neutros y deben ser iguales para todos, lo que le llaman la flat tax, es decir, impuesto plano, es opuesto al que considera dos cosas distintas, que en Uruguay se confunden, la izquierda la ha confundido. El que gana más pague más o el que tiene más pague más. No es lo mismo. El Frente hace muchos años, décadas, tenía el concepto que el que tiene más pague más. Y yo diría que claramente define los 90, no sé cuándo, pero habría que ver. Veo que hay un giro que se aplica en el gobierno, el que gana más tiene más. Y después, bueno, si hay que dar exoneraciones, son visiones de sociedad, no son medidas de gobierno. ¿Eso fue el reflejo de un cambio ideológico, quizás? No tengo idea, no tengo idea porque nunca vi una discusión en el frente. Se hizo el cambio sin decir por qué. Es decir, nadie lo fundamentó. ¿En qué década lo ubicas eso, más o Yo menos? creo que debe haber sido en los 90. En los Yo 90. creo que en los 90, pero habría que hacer una investigación de documentos. En los 80 todavía recuerdo claramente el que tiene más paga más. Y a fines de los 90 exactamente lo opuesto, ¿sí? En algún lado se cambió. Bueno, en esta campaña electoral no hemos visto grandes discusiones de diferencia de modelo de sociedad, no de modelo país, porque el modelo país puede ser si el país es exportador, importador, produce frutas o produce bienes industriales. No, no, modelo sociedad. Que obviamente no es lo mismo en China que en un país occidental, porque tenemos culturas distintas. ¿No? Nos hemos matrizado de manera diferente. Bueno, eso creo que es el primer debe. El segundo, no hay grandes discusiones a fondo. Y uno diría que casi las discusiones son sobre lo que pasó hace 3 minutos. Fulano dijo, entonces le contesto. Y después sí, que crecientemente está apareciendo, particularmente entre el Partido Nacional, lo que se le llama una guerra sucia, ¿no? Es decir, acusaciones, a veces donde el que hace la acusación da la cara y otras veces acusaciones anónimas que aparecen vía redes o vías telefónicas. Pero también hemos visto en el Partido Colorado, particularmente Talvi, en un nivel bastante alto de agresividad, quizás menor a lo que se ve en el Partido Nacional. El Partido Nacional, sobre todo, fundamentalmente se observa en Larrañaga y Antía ese nivel de agresividad. El Partido Colorado Talvi y en el Frente Amplio ha aparecido una línea crecientemente dura de Daniel Martínez respecto al mujiquismo, digamos, o al MPP, ¿no? Cosa que es ajeno un poco a la tradición del Frente Amplio, que era no debatir adentro, ¿no? ¿En qué lo ve reflejado eso, por ejemplo? Bueno, haber dicho el tiempo de Bonomi se agotó, ahora la acusación contra el colocar la Guardia Republicana en control, sí. En determinado tipo de control de las cárceles, en algunas cosas que se ha manifestado sobre algunos temas de discusión en este momento, ligado además que el Daniel Martínez y un poco menor grado Carolina Cosa se diferencian claramente de Andrade y de Vergara, que Andrade y Vergara andan poco menos que vestidos de rojo, azul y blanco, y Daniel Martínez viene un extranjero y pregunta, ¿y este de qué partido sí, es? Sí, sí, ¿no? Y totalmente. De Carolina Cosa algo se puede intuir, lo cual es bastante sorprendente porque primero es una elección interna y segundo, una cosa que yo insistí acá ya un par de veces por lo menos, que si miramos los números de elecciones y de las encuestas globalmente consideradas, el Frente Amplio tuvo consistentemente en las últimas elecciones un 48%. Incluso debería tener un 49% si le agregamos lo que llamamos el recambio biológico, que mueren más blanco y colorado que frentista. Y en las encuestas... Perdón, pero no está mucho más allá de hipótesis de 40, 42, 38. Pongamos la más optimista para el frente, 42. Hay 6 puntos, lo normal es considerar, o 7, o 8, 9, que son frente gente que votó al Frente Amplio, que son Frente Amplistas, ese es el otro horror. Sí. No son prestados. Porque uno de los lugares donde el Frente Amplio más pierde es los Frente Amplistas más duro, de más vieja data. También es verdad de capas medias. Uh-huh. También pierden los niveles más populares, pero ahí son votos más recientes. Si el Frente Amplio pierde entre gente que se identifica como Frente Amplista y lo votó siempre, o ellos o sus padres, según la edad que se tenga, es una elección donde el Frente, para no perder o perder por menos en votos, no digo perder la presidencia, perder votos, la pelea es hacia el demaje, hacia su Frente Amplista. La de Frente Amplización es hablarle al que nunca va a ir a votar al Frente Amplio. Claro. No logro entender eso, lo que a mi juicio es un error de diagnóstico y de estrategia. Parecería que el diagnóstico es que el Frente está peleando el 55%. Es decir, retiene todo y además quiere captar de afuera. Pero... Le faltaría otros pasos antes de salir a captar afuera. Bueno, yo diría... Recuperar o... Sin captar afuera, retiene la mayoría parlamentaria y la presidencia de la República. Es claro. Decir, que uno diría que sería un exceso de soberbia. Sería sí, el sí. Que gana bravuconamente. No está en ese... La situación no se la ve así. Se la ve un frente complicado. Entonces, no logro entender esto que aclaremos. Hace un par de meses, la de Frente Amplio empezó por la propaganda central del Frente Amplio, que hablaba de todo menos del Frente Amplio. Bueno, justamente nos llamaba la atención. Esta mañana, mirando la prensa editada hoy, veíamos en Búsqueda declaraciones que hace Carolina Cose, que dice que a ella le preocupa, en primer lugar, la tendencia que hay a mimetizarse con la derecha. No podemos dejar que la izquierda se coma el discurso de la derecha, y a veces me parece que está pasando. Y se pregunta Carolina Cose, ¿cuándo dejamos de hablar de ideologías y de estrategias y pasamos a hablar de gestión? ¿Qué es al final lo que nos diferencia? En algo que uno recuerda, cómo se fue generando Carolina Cose como precandidata, precisamente se basaba en la gestión. ¿No? Se la presentaba como buena en la gestión, digamos. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, la diferenciación derecha e izquierda es muy gruesa, por lo menos para un analista. Hay muchos matices. Claro. Entre visiones, dejemos de lado matices que están haciendo campaña electoral, pero visiones de sociedad, no estoy hablando de programa de gobierno, de plan de gobierno. Sí. Visiones de sociedad, que puede tener un Lacalle Pou, que puede tener un Talvi, de un lado, y que puede tener un Sanguinetti y de otros son diferentes. ¿Eh? Aunque uno diga, bueno, al final pueden confluir, sí, claro, perfecto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La visión que en Europa tienen los partidos populares o demócratas cristianos que los partidos socialistas socialdemócratas. No es lo mismo. Por supuesto, alguien muy situado a la izquierda dice que es lo mismo, y alguien muy situado en un neoliberalismo dice que es lo mismo también. Pero hay que ver, pero hay matices. En la izquierda también hay matices muy claros. Sin duda, Astori está reflejando, o el astorismo, una posición, sobre todo en lo económico, muy de tinte socialdemócrata. Sin duda, de los socialdemócratas, con mucho énfasis en lo social, que hay hoy en Europa, sobre todo socialdemócratas, que han ido perdiendo también el énfasis social. Eso no hay duda. Claramente, eso diferencia de los que consideran que hay que llevar políticas mucho más duras, activas, contra los grandes capitales o contra los capitales, grandes capitales multinacionales. Hay diferencias ideológicas. Lo que es bastante claro que en estos años en el Frente Amplio bajó el perfil de la discusión ideológica. No es que lo anuló, porque notoriamente entre el gobierno del Frente Amplio y los gobiernos anteriores hay diferencias conceptuales, ¿no? Quizás una de las más grandes, las más importantes, se dio en el gobierno Mujica y no tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con lo que en términos politológicos, sociológicos, se habla de temas culturales, culturales en el sentido de música y arte, sino de los valores que tiene que ver con lo que se le ha llamado la nueva agenda de derecho, que va del aborto, el matrimonio homosexual, la igualdad plena de las partes en el matrimonio, la adopción de hijos por parejas homosexuales, lo que le han llamado la muerte digna. Sí. Ahora la última ley ya de este gobierno, la ley trans, es decir, sin duda ahí es una diferenciación ideológica muy clara que planteó este gobierno respecto a las anteriores. Y diría que al final la reforma de la ley militar, en la forma que se está haciendo, que hubo ajustes, bueno, implica una diferencia ideológica. Claramente, ahí votó el Frente Amplio y Unidad Popular, y bueno, ahí votó el Partido Independiente también, de la visión del tema militar, pero no del tema militar de hoy, no del tema de los tribunales de honor. Estamos hablando de cuál es la concepción de las Fuerzas Armadas en una sociedad siglo XXI y en esta parte del planeta. Entonces, ahí hay diferencias ideológicas expresas. Luego hay otras que son diferencias ideológicas, pero en que nosotros hemos insistido mucho en que el Frente Amplio hizo un giro muy importante desde el documento fundacional a su gobierno, en el tema de alianza de clases. La primera modificación fue la incorporación de los sectores más bajos, que el Frente Amplio no los consideraba. Hablaba más de los trabajadores y las capas medias. Pero el segundo más importante es que claramente las capas medias, y sobre todo las medias independientes, no fueron, el Frente Amplio no las tomó como aliadas, sino más bien como objetivo. E incorpora los niveles altos en sus políticas, ¿no? Claramente, si usted manda un operativo feroz de la DGI y el BPS contra todo el que tiene un comercio de 10 metros cuadrados y otorga una zona franca al que invierte en una fábrica de medicamentos o en un depósito, lo que sea, bueno, no digo que esté mal, cada cual puede estar a favor o en contra. No, porque así entran capitales, perfecto. Pero lo que es claro que esto no es la declaración constitutiva, que este es un giro ideológico. Puede estar muy bien, se puede estar fundamentando, yo respeto todas las ideas, mi papel no es jugar en la cancha, sino analizar. Claro. Pero lo que sí es claro que diga, sí, efectivamente hicimos un giro. Consideramos, había una frase, frente a un artículo mío hace años que sostuve esto, alguien me critica diciendo, bueno, pero si hay que exonerar necesariamente a los grandes capitales si no vienen inversiones, y no se quiere poner impuestos a las capas medias, a la clase media. ¿Quién paga el pato de la boda? Ah, bueno, está. Usted considera que el pato de la boda es la clase media, tiene derecho a pensarlo. Claro. Pero tenga claro que no es lo mismo que decía hace 20 o 30 años. Sí, señor. ¿No? Hacemos una pausa, así lo dejamos recuperar un poco y tomar algo del té. Y ya seguimos con Oscar Bottinelli analizando la campaña. Bueno, y estamos conversando esta mañana con Oscar Bottinelli, politólogo de Factum, de la empresa Factum, en esta campaña electoral que ya viene avanzando rapidísimo y tratando de ver, bueno, algunos temas que son de fondo, que está diciendo Bottinelli, que además lo tomamos también a partir de cosas que están sucediendo en estas mismas horas. Decíamos esto de Carolina Cose porque va en el sentido de lo que está diciendo Bottinelli, las preocupaciones que plantea ahora Carolina Cose. Y le agrego una más, que dice que está sorprendida por el tema económico, por los excesos, los gastos excesivos que hay en la campaña, que a los candidatos se les aconseja que si no tienen billetera no enfrenten una competencia electoral, pero que ella dedica los pocos recursos, dijo, los pocos recursos de los que dispone a promover sus propuestas, que es mucho más importante eso, que siempre fue más importante que poner fotos en la vía pública o salir en las tandas de la televisión. Habló del fenómeno Sartori por el tema de la plata, de gastos excesivos, ¿no? En el caso de Sartori. Pero uno piensa que esto será que le trae rédito en cantidad de votos. Por eso lo plantea ahora. No sé. Por el momento, digo, ¿no? No sé, digo. Para empezar, plantea dos temas distintos. Sí. Uno, el del dinero, que es un tema muy importante. Sí. Que no se ha debatido bien en esta campaña. No nos olvidemos que hace... yo el otro día estaba mirando. Tengo archivos míos, informes a las comisiones de la Cámara sobre financiamiento partido desde hace 15 años. Sí. De otro tema, el de las propuestas. Y ahí es una interrogante que yo me hago. La verdad, el Frente Amplio hizo un congreso multitudinario. Después de discusiones, no muy grandes porque la militancia es baja, pero participaron algunos miles de personas, donde aprueba el programa del Frente Amplio. Se supone que el Frente tiene un programa y luego elige entre personas para ejecutar el programa, que tienen que tener sus matices, sus errores. Estamos viendo una campaña donde los candidatos lanzan propuestas. Entonces, ¿y para qué si es un congreso si las propuestas son de los candidatos? Ahí me parece que el Frente Amplio está rechinando entre una vieja concepción de un partido relativamente centralizado que tomaba las decisiones colectivamente y multitudinariamente, a veces excesivamente multitudinario porque frenaba el llegar a adopción, con una concepción más similar a los partidos tradicionales, donde las candidaturas expresan propuestas diferentes. Entonces, ahí hay una cosa que me está sorprendiendo. Es verdad que no es lo mismo la propuesta Mujica que de Astoria en el 2009, pero dentro de un programa común. Sí. Acá el programa está y estamos viendo anuncios, incluso formas de cómo piensan gobernar, que no corresponden a la metodología que el Frente Amplio había trazado. Que nunca la cumplió siempre, pero digo, por lo menos lo había trazado. El otro tema es el financiamiento de partidos, el financiamiento político en general. Sí. Lo que ha parecido visto por mal por alguno, aclaremos que lo de Sartori es un tono mayor de lo que empezó con Novik. Sí, claro. Es un tema de volumen. Y el tema con Novik no empezó cuando llegó Novik. Empezó cuando Novik se fue de la alianza con los partidos tradicionales y formó su propio partido. O sea, ahí empezaron todos a marcar cómo puede ser hasta que ese alguien, momento estaba bien. Hasta ese momento no estaba mal. El tema es este. Bueno, está bien o mal, es una discusión que una persona, con el dinero que tenga, financia su propia campaña. En contra, simplificando, esto es muy larga la discusión, simplificando, cuanto más dinero tengo, mejores condiciones de organización, de publicidad tengo, y cuanto menos. Es decir, lleva a que se privilegia que la política tiene mayor acceso a los que tienen más capital. Ese es un dato, la política norteamericana en parte anda por ahí. La otra es, no puede ser, hay que financiarse cada uno. Bueno, pero financiarse, ¿qué quiere decir? Que recorran las empresas a obtener dineros. Por ejemplo, sé de muchas empresas a las cuales los candidatos le piden $200,000. O cenas a $1,000 el cubierto. Y que además les mandan un sobre a las empresas con una mesa que son 10 tickets. Sí. Prac. Y bueno, ¿quién va a devolver? ¿No? Las empresas no están haciendo una apuesta por un candidato. Si compran para cenas de 10, están apostando a como se decía antes, que que se jugó más a la quiniela, ahora está media muerta, se jugaba a la cabeza el segundo premio y a los 20. Sí, claro. ¿No? Gane quien gane, yo aporté. Bueno, aclaremos, hay mucha gente, no hay que ser, que da de buena fe. Dice, no, es bueno que los candidatos... Ahora, muchos dan de buena fe, pero cuidado que a alguien se le ocurra votar algo que lo perjudique. Claro. Que tenga que ver con una industria que arma cosas y que tiene que importar productos, o esto, lo otro. Y no es un tema de ricos contra pobres. Por ejemplo, si hay que devaluar o no, claramente no es lo mismo para el que exporta que para el que importa. Pero el que exporta, si produce y tiene que traer bienes importados, tiene una ecuación complicada para analizar qué me conviene más, el dólar bajo o el dólar caro. Lo que no hay duda, cuando se evalúa, que lo que baja es el poder adquisitivo de la gente. Por lo tanto, de hecho, es una baja de salarios. Pero quiero decir, en esas luchas, por ejemplo, que estamos hablando, ¿qué se beneficia, qué no? Bueno, el alcohol cero, más allá de la salud. También hay una discusión entre los que importan bebidas y los que producen vino. Sí. Entonces, cuando se da por una campaña electoral, el que recibe, ¿adquiere o no compromisos? Porque aclaremos, aquellas campañas que se financiaban en base a militancia y en base a gente que sacaba, hablando de plata de hoy, de su sueldo, yo qué sé, 1.000 pesos, ¿no? Eso ha quedado para grupos muy chicos. Ninguna de las grandes campañas se financia así. Claro. Sí. Hay una, no sé cómo pesará o no, ¿no? Pero dice el mismo Búsqueda hoy que fuentes del Frente Amplio le dijeron que $1.000.000 es la cifra que se estima que invirtió Martínez en esta campaña, ¿no? Don Martínez. $1.000.000 para una interna. Que Carolina Cose dice, si tuviéramos 1.000.000, yo no lo invertiría en una campaña interna, lo dejaría para octubre para ganarle a la derecha. Pero digo, viene todo por ahí. Yo no sé si no podemos ir pasando raya a esto. ¿Cómo llega el Frente Amplio? Entonces, son cuatro precandidatos. Si terminamos esto, te diría, el Uruguay necesita un debate. Sí. Que tiene que empezar el año que viene, porque tiene que hacerse muy lejos las elecciones, e incluso una cosa que yo dije en la comisión del Senado primero y de la Cámara de Diputados después. Hagan una ley que no entre a regir en las próximas elecciones. Claro. Dentro de la otra elección, o dos si se quiere. Así va a haber una ley. Y no se sabe quién beneficia o quién perjudica, más allá que, claro hay leyes que se va a beneficiar siempre al que tiene más aporte plata y menos al que tiene menos aporte. Pero por lo menos ya no se sabe exactamente qué candidato va a ser. Porque lo tercero es el financiamiento público. Y sobre esto quiero decir una sorpresa personal. Un grupo que es de izquierda y otro que puede calificar de centro-izquierda son Podemos en España y el movimiento Cinque Stelle, que co-gobierna en Italia. En aras de la ética, lograron que se aboliera el financiamiento público de los partidos. Es decir, se saltearon lo que importa el financiamiento privado y consideraban que el financiamiento público era una corrupción. Entonces, hay que tener cuidado con esa inversión. Es verdad que había corruptela, pero la corrupción existe siempre que alguien quiera corromperse y si no se controla. Claro. ¿No? El financiamiento público, digo para la gente que no sepa, es lo que le pagan por en los Uruguay, votos que sacó. En Uruguay se paga, en general es la norma más en el mundo, por voto. Claro. Que hay dos formas de pagar. Se paga con la elección o eso da lugar a un monto que se paga permanentemente entre elección y elección todos los meses. En Uruguay el monto que se paga permanentemente existe, pero es muy chiquitito. El monto importante el que se paga por elección. Globalmente, más o menos están pagando, el cálculo mío a ojo de muy buen cubero, $36 millones en el periodo de 5 años. Es relativamente bajo. Yo calculo que la campaña electoral en Uruguay venía costando entre 70, 80, capaz que 100 millones. Muy difícil calcular, porque que calculo que el individuo salió y comió en 33 con un amigo, ese gasto lo incluyo, no lo incluyo, yo qué sé, pero debe andar por ahí. Quiere decir que el financiamiento público está más o menos entre la mitad y la tercera parte del gasto. El tema es que lo otro sigue siendo muy importante. Aclaremos, hay gente, por ejemplo, yo recuerdo el grupo de Astori cuando nace en el 94, o la 99 en el 89, en el 84, que tuvieron votaciones delirantes, fuera del cálculo más optimista, les sobró dinero como para comprar una sede, del financiamiento público. No tuvieron que andar raspando la olla. Ahora, este es un tema que es ineludible porque tiene que ver con la salud de la democracia. Si no hay financiamiento público, y es muy difícil el financiamiento popular, y si no hay controles, terminamos en el modelo norteamericano, en que las elecciones son un juego de quién. Lo más importante no es conseguir votos, es conseguir dinero. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sin duda. Entonces, eso es otra elección. Y se va directo a los grandes empresarios, a los que tienen con qué. Bueno, lo que pasa es que a veces no son tan grandes desde el punto de vista norteamericano, pero hay mucho interés localizado en Estados Unidos. Los que producen maíz, los que las petroleras, ni hablar. Claro. Pero el software, no nos olvidemos. Una cosa que no se analiza mucho. La elección de Obama fue un cambio muy fuerte en el poder de Estados Unidos. Porque es la primera vez que un candidato es elegido contra la industria del petróleo, por la nueva industria de la tecnología y del software. Obama fue la candidatura armada por Silicon Valley y en particular por Google. Obama es un invento, aparte del Partido Demócrata con Edward Kennedy de la cabeza, por Google. Mientras que los anteriores, desde Roosevelt, los Bush, venían del petróleo. Del petróleo. Del petróleo de Texas, del petróleo de Pensilvania, pero viene del petróleo. Por eso es muy importante qué quiere decir el financiamiento de campañas. Sí, sí, sí. daría para mucho. Hacemos otra pausa y seguimos. Vamos a avanzar en este encuentro. Hay un apunte en lo de las propuestas que decía Botinelli, que antes surgía más de lo programático, el proceso de elaboración. Se decía, bueno, de la educación se elabora con los trabajadores, digo, pensando en el Frente Amplio, ¿no? Y ahora sale más el candidato con asesores, ¿no? Muestra, levantan el perfil de los asesores, se hacen la presentación de propuestas rodeado de ellos. Se le tiró a Sartori porque dijo que iba a crear 100.000 puestos de trabajo, Botinelli. Y en estos días un periodista, Juan Miguel Carzolio, no sé si lo pudo ver en las redes, tiró un video de campaña de Astori del 2009, Astori anunciando que el Frente iba a crear 200.000 puestos de trabajo. Sí. Y Carzolio decía, bueno, quedó debiendo, se perdieron 50.000 y quedó debiendo. Como también ese elemento que se tira hacia la gente, con la preocupación del trabajo, por supuesto, ¿eso habla de una debilidad también, de una improvisación? Por orden, no recuerdo cuándo es el video de Danilo. 2009. De la campaña hacia el... Bueno, está bien, no creo 200, pero creo 150, el gobierno Mujica. El hablar de 100.000 puestos de trabajo parece muy demagógico, pero el gobierno de la calle creó 92.000 puestos de trabajo. Y los dos primeros gobiernos del Frente Amplio crearon 300.000 puestos de trabajo. Creo que se perdieron, la cifra por lo menos hasta hace un mes, era de 60.000. Es decir, igual queda un aumento de puestos de trabajo en los gobiernos del Frente Amplio de 240.000. Que esto, dicho sea de paso, no es nada menor. El Frente, bajo el gobierno del Frente Amplio, aumentó la cantidad de gente empleada, aumentó la cantidad de gente formalizada y aumentó el ingreso en los hogares. Y el Frente Amplio está perdiendo votos. Entonces, quiere decir que hay toda otra serie de elementos que han decepcionado a la gente. Perdón, uno no ignora que hay gente desocupada, hay gente que se técnicamente dice subocupada, el que la galguea y la pelea, como sea. Y es mucho en relación a hace 5 años, pero no es nada en relación a hace 20. Es decir, que quiere decir que el Frente Amplio tiene debilidades que no es producto, si la cantidad de gente que se benefició en el gobierno del Frente Amplio, votar el Frente Amplio, tenía que ganar en primera vuelta, y no lo hace. Entonces hay toda otra serie de elementos que han deteriorado el Frente Amplio, que no es ni el ingreso de los hogares, que el término técnico para decir los sueldos y las jubilaciones, que han aumentado. No es por el empleo que aumentó, en términos comparativos, ha disminuido desde el 14, 15 a ahora. Ahora, crear 100.000 puestos de trabajo no es en Uruguay nada inusual. Es decir, que desde ese punto de vista, no sé si las condiciones están dadas o no, yo no soy economista, pero digo, se dio en el gobierno, en los dos primeros gobiernos del Frente, más que eso en cada gobierno, y se dio en el gobierno de la calle, ¿no? Es decir, que el tema es que suena demagógico. Puede ser que alguien tire las cifras sin haber tenido un plan detrás. Ese es otro tema, yo no lo puedo saber. Pero digo, son propuestas realizables, el creo tantos puestos de trabajo, ¿no? En el caso, digo, para no hablar más de Sartori, Sartori había dicho que él venía para ser candidato a presidente y solamente si no era presidente no iba a ser legislador ni nada por el estilo. Obviamente la campaña le ha ido bien a él, sobre todo en relación al Partido Nacional, se lo muestra disputándole y a veces pasando a la Larrañaga, por momentos hace enojar y mucho a los precandidatos del Partido Nacional. ¿Puede cambiar eso? ¿Queda Sartori ya definitivamente en el sistema político? Bueno, en general eso lo podemos saber en 2 o 5 años. Es decir, lo que podemos sí saber es que desde esta elección queda. Y queda, tiene las más altas probabilidades de salir segundo como mínimo, ¿no? Da la impresión de que a Larrañaga ya lo pasó. A Larrañaga ya lo pasó. Da la impresión. Sí. Vamos a esperar. Todavía nosotros no tenemos datos de nuestra última encuesta, pero nos parecería que como viene la tendencia, ya el segundo. Larrañaga, tercer lugar, parece bastante claro. Ahora. Y el Partido Colorado sin Sanguinetti, pues Sanguinetti vino, lo está diciendo todo el tiempo, vine para salvar al partido. Había que revitalizar el partido, bueno, ni me imaginé que iba a ser candidato a presidente bueno, de nuevo. Sanguinetti va a cumplir un papel muy importante. Si gana el Frente Amplio, no lo sé, pero si pierde el Frente Amplio, claro, sin duda en el próximo gobierno, va a cumplir un papel muy importante y ahí va a tener que impulsar una verdadera renovación del Partido Colorado, porque el Partido Colorado no puede vivir de que aparezca un hombre de la edad y la talla de Sanguinetti desde el retiro para poder salvarlo. Ahora, lo de Sartori, yo creo que, bueno, primero, yo me estaba acordando el como anécdota. Cuando el MLN roba las armas de la Armada acá en Ciudad Vieja, Wilson Ferreira hace una interpelación al ministro de Defensa contra el comandante en jefe de la Armada y dice, mire, si en un ejercicio, sé que los militares, hipotético, imagine que, y entonces uno hace un escrito diciendo, bueno, la forma de ganar que tengo es robar las armas. Dice, usted perdió el examen, eso es una estupidez, nadie le puede robar las armas. Bueno, si uno va a diseñar una campaña electoral como la de Sartori, dice, bueno, vamos a partir de la base que usted lo van a atacar todos los días, el estratega va a decir, no seas idiota, eso no pasa. Claro. Bueno, pasó. Pasó. Es decir, tiene regalado que no hay día que no haya un candidato de su propio partido o de otros partidos hablando mal de él. Incluso ya empezó a haber gente del Frente Amplio también, de los tres partidos. Es genial. Sí. Eduardo Víctor Haedo, un personaje muy singular del Estado de Uruguay, que llegó a presidente, en la época teníamos un consejo 9 miembros, decía, yo prefiero que hables mal de mí a que no hablen. Es decir, lo peor es el silencio. Sí, sí. Es decir, en lugar de ser un candidato ignorado, es el candidato que está todos los días en las tapas, las 3/4 partes porque lo ataca. Sí. Ahora, lo que es importante marcar es esto. Si uno suma en distintos periodos, lo que da Novik, Sartori, Talvi, que aparece como algo de afuera, sí, Manini Ríos, uno ve que alrededor de la 1/5 parte del electorado del Uruguay y del área tradicional son los 2/5, el 40% de grosso modo, que está buscando algo nuevo. Sí. Este es el dato, no importa si es Sartori, Novik, Talvi, Manini o lo que sea. Lo importante es que venimos consistentemente, desde hace como 3 años, con un porcentaje que gira, bueno, hace 3 años mucha gente decía ninguno, por ejemplo, que hay 1/5 parte de los uruguayos que están buscando algo nuevo o distinto. Se presentaron 28, y tenemos que hacer una pausa última, 28 precandidatos de 15 partidos. Sí, bueno, eso, primero... No me acuerdo otras, si hay un incremento importante respecto a elecciones anteriores. De partidos debe ser 2 partidos más. Ajá. Sí, nos enteramos. El número está claro. En la elección pasada había un partido vegano, había una serie de partidos que después no pasan de junio a octubre. Y candidatos, no sé si es mucho, en el año 71 el Partido Colorado solamente tuvo 6 candidatos. Uh-huh. Lo que pasa es que en esa época el Frente tenía uno solo, había una reducción de la cantidad de partidos en el año 71. Pero digamos, puede que estemos en un nivel un poco más alto, pero... Lo que pasa es que ahora la gente se fija si se inscribió alguien que va a tener 10 votos y dice, ¡ay, cuántos candidatos! Sí, sí. Candidatos son los que van a tener votos en octubre, en junio para pasar octubre. Solo quedan ahí, por el camino, claro. Ahí quedarán unos 14. No, perdón, uno por cada uno de los 3 partidos y después 4 o 5 partidos más. Claro, ¿no? Claro. Terminan en 7 u 8. Hacemos la última pausa. Bueno, en estos últimos, muy últimos, poquitos minutos que nos quedan, ¿se puede confiar en las mediciones que se hacen en esta parte de la campaña en la que va hacia las internas? El otro día alguien dijo, no me acuerdo de dónde era, pero dijeron, no se puede confiar mucho porque la gente le pregunta, pero una buena parte de los que son encuestados después no van a votar, dicen lo que harían, la novelería. Lo que es claro es que es más fácil obtener qué votaría la gente si la elección es obligatoria que prever un resultado. Uh-huh. Lo que sí se está viendo, que más allá de porcentaje, pues vamos a aclarar, que uno obtenga gane con el 45, con el 52 no le cambia la vida a nadie. Lo que parece claro es que independientemente de los que vayan a votar, los rankings van a ser bastante claros. Que el Frente Amplio está bastante claro, primero Daniel Martínez, segundo Carolina Cosa, tercero Andrade y cuarto Mario Vargas. Después si uno tiene el 8 o el 10, bueno, el problema es que si llega el 10, qué divino, llega a 2 cifras, y si no, no, bueno, pues queda más para la anécdota del asado que para el resultado electoral real. Parecería que sí, con márgenes en los votos, los resultados, por lo menos de las encuestas, yo diría probabilísticas, que se hacen en base a una muestra. Hay otras que se hacen por internet que da resultados diferentes a todos. Pero de las probabilísticas, el escenario va a ser ese. Y tenemos que terminar en discutir si el porcentaje fue un punto más o un punto menos. Lo que importa es, notoriamente, una elección de voto obligatorio es más fácil de ver las probabilidades de resultado. Más fácil, pero no inexorable, porque hay mucha gente que decide el voto finalmente en los últimos días y hasta el mismo día, y puede haber cambios además, ¿no? Uh-huh. Pero las tendencias son claras. No, una rectificación. Yo dije 150.000 cada gobierno. En realidad son 300.000 los dos que aumentan los empleos en el Frente Amplio. Más en el gobierno de Vázquez que en el gobierno de Mujica, ¿no? Uh-huh. Pero la suma da más o menos eso. Usted ha dicho, perdón, sobre esto de la interna, ha planteado como una incongruencia el hecho de que no sean obligatorias. Sí, porque el tema es que no son internas. Elecciones internas y simultáneas son, como dice el artículo 77 de la Constitución, sería una elección donde yo digo, señores, hay un día en que todos los partidos, como se le ocurra, hace sus elecciones. Entonces uno lo hace con afiliado, otro dice, no, todo el que venga, como le dicen, a padrón abierto. Sí. Es una elección interna y simultánea. Interna es que cada partido lo organiza él, pone las mesas, cuenta los votos, en caso, si quieren, bueno, hay un tribunal de alzada, si hay lío, que sea la Corte Electoral, si el partido quiere. Eso es una elección interna y simultánea. Esto es una elección preliminar o primaria, obligatoria, para todos los partidos, y que abre el camino a octubre, a noviembre y a mayo. Lo malo de esto es que es voluntario lo que luego marca la cancha en octubre. Claro. Tendría que estar mucho más jerarquizada esta elección. Y además la gente recibe, porque dice, bueno, esto de en Europa vota más gente que acá, que menos del 40. Sí, pero Acá le están diciendo a la gente, mira que esta es una elección interna, mira que usted es una elección que no tiene ninguna importancia. Resulta que no hay idea que la importancia es mayúscula. Después llega octubre y dice, ¿cómo? Yo me hubiera gustado votar a fulano de candidato. Bueno, usted no lo fue a votar en junio. Perdió. Paciencia. Es decir, hay toda una discusión en la que no quiero entrar ahora si el voto debe ser voluntario u obligatorio. Yo en eso tengo una posición técnica, quizás es más que técnica, que tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Todos los estudios demuestran que el voto voluntario elitiza el voto. Los sectores políticamente más marginados, hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, son los que menos votan. Sí. Y los sectores de clases medias para arriba, y más informados, y más educados, y que están en el corazón de la economía, son los que más votan. Eso, no hay una excepción. Entonces, el voto voluntario es el voto que hace que todo el mundo participe. ¿Tá? Y todo el mundo tiene derecho a participar y sabe participar. Puede no tener, no poder verbalizar un discurso de lo que piensa. Pero que sabe lo que piensa, lo sabe, ¿no? Esa idea de que solo los cultos saben lo que se vota, yo diría, en general son los que más se complican, ¿no? Mira qué interesante. Yo he dicho muchas veces, el voto le es más claro al que no es intelectual y no se enreda con las teorías. Él siente lo que quiere de la sociedad, del mundo, del hombre, del ser humano. El ser voluntaria la primera y obligatoria la demás es una incongruencia total. De alguna manera ensucia el sistema, ¿no? Debía ser todo obligatorio para un país de voto obligatorio. Bueno, se nos termina el tiempo, pero aunque sea dos minutos, a Tabaré Vázquez, ¿cómo lo ves terminar este último año de gobierno? Bueno, él ha terminado el año, el periodo de gobierno, en un periodo que tuvo un primer año casi, digamos, un primer año civil, unos primeros meses, muy dinámicos, muy activos, en general bastante, con bastante énfasis en frenar o dar marcha atrás algunas cosas que venían del gobierno Mujica. Sí. Cómo se dilata la aplicación del aborto, la no aplicación de la ley de medios, el intentar frenar el Ante la Arena. Y después, muchos consideran que la esencialidad en la educación y lo que fue claramente una falla del gobierno, un fracaso, a él le hizo meter violín en bolsa, como decimos vulgarmente. Él sintió una derrota, él consideraba que la obra de su gobierno iba a ser la reforma educativa. Eso termina además saltando del cargo el ideólogo de la reforma, que era Filgueira, que era el subsecretario de Educación y Cultura. Y da la impresión de que ahí en adelante él se dedicó más bien a navegar, a flotar, a no impulsar demasiadas cosas. Y entonces con el tema UPM queriendo abrochar eso. Bueno, ¿no? Lo que quiere es dejar un último resultado, un monumento de su segundo gobierno, que sea la planta de UPM y la vía del ferrocarril como dos elementos visibles, que es lo que está tratando de... que probablemente lo logre, da la impresión de que sí, pero que a mí me parece que para tiempos electorales está llegando muy tarde, ¿no? Pero sí, para tiempos históricos, sí, va a quedar recordado como la gran obra del gobierno de Vázquez, la planta y la remoción, la renovación, digamos, reflotamiento. Depende de cómo funcione después todo eso. Bueno, depende, ¿no? Porque por supuesto. Puede convertirse en lo peor. Sí, no conozco la parte técnica. Claro, no, claro, no, claro, no, claro. No conozco, no es lo mío, no puedo opinar, no me gusta opinar de lo que no entiendo. Pero depende de eso, seguro. Va a depender. Ahora, el tema es que, claro, fue un gobierno un poco ausente y realmente un Frente Amplio muy complicado. Claramente el tema Sendic lo resolvió bien, pero con un manejo muy malo de los tiempos y de las conductas iniciales, porque llegó al final después de haber dado apoyos plenos. Sí. El Frente tuvo una suerte grande, o por lo menos una reserva, que fue el Tribunal de Conducta Política, que de alguna manera le salvó todo el tema. Ahora, fuera de eso, un Frente que ha revelado una gran falta de conducción. quizás lo que más lo favoreció del tema Sendic fue la asunción de Lucía Topolansky a la presidencia del Senado y vicepresidencia de la República, que cumplió un papel que yo diría que sorprendió a muchos porque ha sido muy eficiente, de coordinación del oficialismo en el Parlamento, de conducción de la bancada, de diálogo con la oposición. Toda la oposición manifiesta la capacidad de diálogo y de puente entre el gobierno y el Parlamento. Es decir, que realmente ha cumplido, y en el gobierno también. Sí, sí. Se puede estar de acuerdo o no las cosas que planteó o no planteó, sí, pero sí. Frenó cosas que ella no estaba de acuerdo. Entonces eso prolijó mucho un gobierno, pero sin duda alguna, no solo por los resultados económicos o electorales que se están viendo, sino por la gestión, aparece como el gobierno más débil de los tres que ha tenido el Frente Amplio, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando horas, sí, pero la dejamos por acá por esta vez y gracias por el esfuerzo este con la garganta. No, por favor, si hoy estoy bastante mal. No, yo creo que realmente lo importante va a ser lo que ocurra después del 1 de julio. Ahí está. Decir, porque ahí se va a dejar de hablar de mucha cosa lateral, pequeña, porque al final se está hablando de 7 candidatos, el título sí. Estaba bien escrito, mal sí, escrito, sí, yo qué sí. Sé. Y se va a ir a la confrontación de varios programas de gobierno. Todavía no sabemos cuántos partidos van a estar en la competencia. Obviamente hay 5 que ya vienen con representación parlamentaria y la revalidan perfectamente el ir a competir a octubre, incluso el mantener las bancas, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular. Y luego, bueno, el Partido Ecologista Radical Intransigente seguramente pasa a octubre, el Partido de la Gente seguramente también, y parecería que también el Partido Cabildo Abierto. Uh-huh. Esto lo seguro. Después habrá que ver, pues la elección sí. Pasada pasó el Partido de los Trabajadores, podría pasar el Partido Verde Animalista, que son los que se ve. Porque para pasar hay que tener 500 votos, ¿no? Claro, claro. Entonces claro. La barrera de 500 votos probablemente. Y la elección de junio no es una elección que permita medir más que la competencia entre los tres principales partidos. Uh-huh. Los demás partidos van a votar necesariamente mal, porque lo que necesitan es cubrir la cuota de, digamos, 1000 votos para no correr riesgo de que por algún voto que se le anule queden afuera, pero no están midiendo nada, ¿no? Claro. En ese sentido, en las encuestas, nosotros no las estamos publicando después de turismo, las encuestas competencia entre partidos, porque es un escenario distinto, y los partidos menores aparecen lo que llamamos subrepresentados, es decir, con un nivel de voto inferior al que van a aparecer seguramente en julio-agosto, que es cuando van a estar de verdad en competencia. Ahora están prácticamente de descanso. Armando las estructuras ahí. Bueno, sí, preparándose para la campaña. Y además en julio, entonces sí, donde tengamos de 5 a 7, 8 actores importantes, es donde las diferencias de visión van a aparecer con más nitidez y más claro, y necesariamente se va a elevar el debate porque se va a hablar de cosas de fondo. Esperemos. ¿Qué? Gracias por haber venido, Botinelli. Gracias a usted.